escapan y que te llega al corazón, que te arrastra y que te atrapan y transmiten emoción. Me contaba la otra noche, hay embriagada por los celos, es que transforman su sonido y que se pierde su flamenco, que los tiempos le están cambiando, que le están cambiando los tiempos. Riqueza musical le me están dando y se están olvidando de lo puro. Ya no recuerda el temple ni el pellizco, y ahora me sacan los sonidos duros. Riqueza musical le me están dando y se están olvidando de lo puro. Ya no recuerda el temple ni el pellizco, y ahora me sacan los sonidos. Silencio de la noche y a la luz de esta farola, ay, que sirva de inspiración, ay, no me llores guitarrilla, ay, que me meto en tu dolor, ay, tócame por ceguirilla, que suena mejor que todo. Que me contaba la trasnoche, ay, embriagada por los cebelos, ay, que transforma en su sonido, ay, que se pierde su.